Santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 115. No eres viejo, eres adulto, eres mayor. Tienes la edad perfecta para el amor. Los amores de jovencitos, pocos han resistido el paso de los años. Tienes la edad perfecta para amar y ser amado por Dios, de Dios.